nada te escuela porque un hombre sin estudios es un ser incompleto. Nací en Caracas, me tiré un peo, maté a 100 vacas. ¿Cómo no va a poder con tu esta rata? De Venezuela a Panamá, de Caracas a Cumaná, de Simón José Antonio en la Santísima Trinidad. Aprendí del fracaso, de carajito no hago caso. Y ahora que estoy delirando sobre el Chimborazo, me enamoré de María Teresa, pero hoy ya no me caso. Hay demasiados culos esperando por donde paso. Son fresas y malandritas, francesitas como Fanny, malas como Manuelita, Domi como Julia, caraqueñas como Pepita. Y tengo real suficiente para mantenerlas a toditas, negro. Estoy financiando el beta, Miranda, viejo Caleta. Se llevaba mis reales en la maleta. Me llego pa' La Guaira, donde estaba ese greñúo. Lo capturo, pero saben que nunca falta un pajúo. Ya no le doy mente, yo mismo llego a Monteverde con campañas admirables como mi video reciente. A pillar lo fusilé pa' que me invente y pa' que vea que lo que con el hijo es Don Juan Vicente. Como Simón, véngase que ya está muy borracho. Vale, yo estoy bien, deja el fastidio, que yo soy el compañero. Déjenme tranquilo que yo estoy de cumple. Soy Simón Bolívar y a mí no hay quien me tumbe. Hay gente que está en contra, pero eso los ignoramos. Cruza el páramo de pipa con un ejército y hablamos. Ey, mi valle a donde llego soy la ley. Mantónamo del valle a mí que me lo mame el rey. Ey, no me había muerto cuando habían pueblos con mi nombre por allá que en los United States. Tú eres loco, me saludan en donde me vean. Llámate a José Laurencio y que traigan a Matea. Llama a Antonio José que nos metemos una pea. Traigan caña y no inviten a Santander ni a Sea. O sea, ¿me entiendes? Pa' la gata traje beso y pa' las trucas guerra muerte. Me lo gano como en Carabobo y Bermúdez se divierte. Un saludo a mi gente de todo Oriente. Menos Carupa no arriba. Saludo que a mi gente que allá en Lima y Angostura, que ahora que Ciudad Bolívar. Mi gente en Guayaquil siempre está activa. Y un saludo a mis panas que se casan con mi sobrina. Celebro con tu a mi gente. Sube el trago de aguardiente y brinda nombre del más famoso del continente. El libertador, dueño de la parranda, padre de la patria desde Cate a Cochabamba. Celebro con tu a mi gente. Sube el trago de aguardiente y brinda nombre más famoso del continente. El libertador, dueño de la parranda, padre de la patria desde Cate a Cochabamba.